Vamos a continuar hoy el curso, estamos en la unidad 4, vamos a continuar en la unidad 4 de Derecho Internacional Privado. Vamos a comentar estas, vamos a comentar lo siguiente, ¿no? ¿Qué problemas se pueden presentar en la aplicación de la norma conflictual? Por ejemplo, el kafala en el derecho marroquí es la figura que permite que un menor sea protegido, que una menor sea protegida, una menor o un menor, por una familia de la que no recibe el apellido y tampoco derechos hereditarios. Digamos que una norma de conflicto remite el juez, o un juez, una jueza mexicana debe pronunciarse sobre la figura del kafala, porque al revisar su norma de conflicto lo remite a la aplicación del derecho extranjero, en este caso derecho marroquí. En el derecho marroquí se da cuenta el juez o jueza que el kafala no otorga apellido, o sea, sí da protección a una menor, a un menor, pero no otorga apellido y no otorga derechos hereditarios. ¿Qué debe hacer el juez o qué debe hacer la jueza? ¿Debe aplicar el kafala, como derecho marroquí, o debe considerarlo una adopción y entonces modificar el kafala y sí otorgar derechos hereditarios? Es un ejemplo hipotético nada más para ilustrar lo que vamos a comentar, ¿no? Enseguida. Pero bueno, antes de eso, vamos a ver si Marianela está disponible para hacer alguna reflexión. No, perdón, profesor, es que me estaban hablando, disculpe. Sí, pero ¿estás disponible para hacer algún comentario? Ah, sí, sí lo puedo hacer. Digamos que tú eres jueza mexicana, tu norma de conflicto mexicana te remite a un derecho extranjero, una norma extranjera, en este caso derecho marroquí, y tú, Marianela, debes pronunciarte sobre la figura del kafala, debes decidir si vas a aplicar el kafala en México como kafala, o sea, que sí se otorga los derechos, que sí se otorga protección a una menor o a un menor, pero no se otorga derechos hereditarios, como sería el caso de una adopción. ¿Tú qué harías como jueza? ¿Aplicarías el kafala sin otorgar derechos hereditarios o modificarías el kafala y sentenciarías que hay una adopción, una figura de adopción? Vamos a omitir la figura de la tutela. Por el momento es nada más una pregunta para ilustrar lo que comentaremos a continuación. Pues no, o sea, no estoy segura, pero yo aplicaría lo de los derechos hereditarios. Ok, entonces tú, Marianela, jueza mexicana, modificarías el kafala y aplicarías tu propio derecho, o sea, interpretarías, no dejarías de ser jueza mexicana y aplicarías el kafala, modificarías, mejor dicho, esa figura. Ok, vamos a ver ahora a continuación cuáles son algunas de las posibilidades relacionadas con este tema. Gracias, Marianela. ¿A usted? Pues bueno, la norma conflictual de la que hemos estado hablando es la base del sistema conflictual tradicional. O sea que tradicionalmente esta norma es la que se usa, tal vez sea la más práctica o una de las más prácticas. Es una norma que no da respuesta directa a un problema. Es una norma, la conflictual, de esa estoy hablando, de esa norma, que remite a la aplicación de otro derecho, o sea, por eso están involucrados más de un derecho, puede ser el mexicano, puede ser el marroquí, en el ejemplo que hemos dado hace un momento, y por eso se le llama conflictual. Tal vez, yo creo que el nombre no es muy afortunado, el de conflictual, pienso que sería mejor llamarle derecho aplicable, porque o cuál se aplica, o este derecho o aquel derecho. Pues bueno, dice la doctora Mancilla, la norma conflictual es la base del sistema conflictual tradicional, sistema que se aplica mediante la técnica indirecta, la cual exige estudiar cada uno de los problemas que se pueden presentar al resolver un conflicto de leyes por medio de la aplicación de la norma conflictual. O sea, ¿qué problemas puede presentar la llamada norma conflictual? Pues puede presentar 8 problemas. Puede presentar, bueno, problemas, vamos a llamarles así en términos muy laxos, muy genéricos. Pero bueno, son los que ven ahí en la pantalla, son la calificación. Marianela, por ejemplo, realizó una calificación como jueza mexicana, pero no es el único tipo de calificación. Hay otros tipos de calificaciones, los vamos a analizar más adelante, pero ella en primera instancia optó por esa, tomó esa decisión, o sea, modificar el kafala y convertirlo en adopción. Otro problema es el reenvío. El reenvío es cuando tu norma de conflicto te remite a la aplicación de otro derecho extranjero. Digamos que tu norma de conflicto, si mexicana, te remite al derecho colombiano y el derecho el derecho panameño, y el derecho panameño te remite al derecho nicaragüense. Eso es el reenvío. Es como una forma de ping pong, de ir y venir, la solución de un conflicto de derecho internacional privado. La cuestión previa, digamos que hay un juicio hereditario, y como cuestión previa debe decidirse si la adopción que realizó el autor de la herencia fue válido o no fue válido. Eso sería una cuestión previa. La figura del orden público, tal vez tu norma de conflicto te remita a aplicar el derecho extranjero, pero el derecho extranjero colisiona contra una norma de orden público. Voy a dar un ejemplo que ya he usado con ustedes. ¿Qué tal si en derecho extranjero se admite el matrimonio infantil? No sé, asumo sin saberlo, digamos que el derecho marroquí admite el matrimonio infantil. Vamos a suponer que sea así. O sea, que permita el matrimonio de una niña que no ha alcanzado la mayoría de edad con un adulto, ¿no? Que es una forma, de acuerdo a la ONU, pues es una forma de abuso infantil. Pues no puedes reconocer una norma de ese tipo en México, ¿no? Porque colisiona con una norma de orden público. La norma de orden público es la prohibición en México del matrimonio infantil. Ya no existe el matrimonio infantil en el derecho mexicano. No hay código de ninguna entidad federativa hasta el año pasado. El año pasado se logró estas reformas para expulsar del derecho mexicano el matrimonio infantil. Otro problema que se puede presentar en la aplicación de la norma de conflicto, mejor llamada derecho aplicable, es el fraude a la ley. El fraude a la ley es: me voy a mudar de domicilio para no pagar una deuda, voy a emplacar mi automóvil en el Estado de México para burlar normas ambientales de la Ciudad de México. En fin, o sea, son actos que realiza una persona con el interés, con la intención de burlar la aplicación de una norma, o sea, hacerle fraude. Fernanda, adelante. Sí, profe, nada más quería hacer como un comentario, que esto, un ejemplo de esto sería, creo que es, no me acuerdo qué gobernador, porque vi la noticia en la mañana así como de rápido, que estaba proponiendo ponerlo de pena de muerte a feminicidas, violadores, etcétera. Entonces, siento que podría ser un ejemplo de esto, pero que no podría ser congruente, porque pues él sabe que México, si hace la pena de muerte, pues entraría en conflicto con tratados que ya tiene, ¿no? Entonces, como sabe que pues no le van a dar luz verde a su propuesta, bueno, no sé, como que lo relacioné con el tema. No sé si tenga que ver. ¿Con cuál tema? Con lo que estamos hablando. O sea, me suena más a orden público, ¿no? O sea, alguna figura de orden público. No sé si te entendí bien, ¿no? Pero lo que, como yo lo veo, es que... ¿Sí? Ah, bien. Sí, la pena de muerte no existe en México. Es una figura desconocida, es una institución desconocida. Entonces, ese ejemplo de la pena de muerte, el gobernador pues está cumpliendo con promesas de campaña, creo. Si es a lo que yo pienso que te estás refiriendo, porque es una propuesta del partido que lo llevó al gobierno y pues no se va a aprobar. O sea, suponiendo que se aprobase, es muy fácilmente, casi yo diría que de inmediato se habría un pronunciamiento del Poder Judicial, porque fue expulsada la figura de la pena de muerte en la Constitución mexicana. Es nada más una medida politiquera, ¿no? Esa propuesta. Pero bueno, eso sería ejemplo de orden público, una norma de orden público que prohíbe la pena de muerte y la figura de la institución desconocida. La institución de la pena de muerte es desconocida en México porque no existe en su ordenamiento jurídico. Bueno, otra figura, otro problema que se puede presentar en la aplicación de la norma de conflicto es la llamada institución análoga, que se distingue de la institución desconocida en que sí existe en el ordenamiento jurídico nacional, pero no es idéntica a otra institución similar o análoga que exista en otro ordenamiento, en otro derecho extranjero, ¿no? Como puede ser la figura del trust, que se parece al fideicomiso, o puede ser la alcafala, podría argumentarse como una institución análoga. Es el ejemplo que da Nuria González y Sonia Rodríguez en su manual. Y finalmente, otro problema que deriva de la aplicación de la norma de conflicto es el conflicto móvil, y de eso hablaremos más adelante. Bueno, el conflicto móvil, nada más brevemente, se distingue del fraude de la ley en que el conflicto móvil no hay fraude, no hay intención fraudulenta. O sea, uno se puede mudar perfectamente y cambia domicilio, cambia residencia, y el cambio de residencia puede implicar que se aplique un derecho distinto. Y bueno, aquí tienen un esquema de lo que ya les comenté. La calificación voy a repetir algunas cosas. La calificación, que es cuando un juez aplica su lex fori, que fue lo que hizo Marianela, ¿no? Cuando yo le hice la pregunta, ella hizo la reflexión, dijo: yo prefiero como jueza aplicar, modificar el kafala a adopción y sí otorgar derechos hereditarios. Pues ella hizo una calificación lex fori, de carácter lex fori, o sea, aplicar su derecho interno como derecho interno. También hay otra forma de calificación, o sea, la calificación es lo que hace el juez. O sea, esta figura que llega como kafala, la tengo que calificar. Y al calificarla, o la modifico convirtiéndola en adopción, o la aplico como lex fori, perdón, como kafala, ¿no? Usando ese ejemplo. Entonces, está la calificación lex fori, que es lo que hizo Marianela, y está la calificación lex causae, que es la aplicación del derecho de extranjero como tal. O sea que si Marianela hubiese decidido no otorgar derechos hereditarios y aplicar el kafala tal cual es, tal como es, que otorga la protección a una menor o un menor, sin otorgar derechos hereditarios, pues estaría haciendo una calificación como si se convirtiese ella en una jueza extranjera, en este caso una jueza marroquí. Y eso sería lex causae, que es la aplicación del derecho extranjero como tal. O sea, yo aplicaré el kafala como kafala. O existiría una tercera opción, que se le conoce como tercera escuela, tercera vía, o pues tercera opción, distinta a la lex fori y a la lex causae. Esto es que la norma de conflicto sea general y abarque diversas modalidades. Repito el ejemplo: el kafala debe definirse como adopción y por ende otorgar derechos de apellido y derechos sucesorios, o debe aplicarse como kafala, ¿no? Lo que considera la doctrina como lo más apropiado sería la tercera opción, o sea, hacer un una ponderación, un análisis ponderado, un análisis de derecho comparado, y si conviene más aplicarlo como lex fori, pues como lex fori, y si conviene aplicarlo más como derecho extranjero, pues como derecho extranjero. Muy seguramente estarán involucrados aspectos de carácter cultural. Cuando hay dos culturas muy distintas, por ejemplo, el derecho musulmán del derecho occidental, así llamado, pues sería un factor, ¿no?, que determinaría o influiría en el juez, en la jueza, para calificar ya sea lex fori o lex causae, o haciendo una ponderación. Otro problema es el del reenvío. De esto vamos a tratar con cierto detalle. El reenvío se da cuando la norma de conflicto remite a un derecho extranjero. Estamos ante una remisión simple. Digamos que ustedes son juez, son juezas, les llega, tienen que aplicar una norma de conflicto. Y esa norma de conflicto los remite, les remite, las remite al derecho extranjero. Y si el derecho extranjero es aplicable, estamos frente a una remisión simple. También conocido como reenvío en primer grado. Si ustedes recordarán, dijimos que el derecho internacional privado es anfibológico. O sea, recibe distintos significados, ¿no? Las mismas palabras o un mismo concepto, un mismo término, un mismo fenómeno, recibe distintos nombres. Y aquí tenemos un ejemplo. Si tu norma de conflicto te remite al derecho extranjero y se aplica a este, se llama remisión y también se le puede llamar reenvío de primer grado. Cuando a su vez el derecho extranjero remite al derecho de un tercer estado, estamos frente a un reenvío en segundo grado. Ejemplo, impugnar la existencia de una sociedad constituida en el extranjero. Si ustedes son juez, son juezas, les llega un caso en que se controvierte la existencia legal de una sociedad mercantil, vamos a decir una sociedad mercantil, que es una de las partes argumenta que no existe esa sociedad mercantil, y ustedes revisan su norma de conflicto y su norma de conflicto los remite al lugar de constitución de esa sociedad mercantil. Vamos a suponer que se constituyó esa sociedad mercantil en Argentina. Entonces ustedes, su norma de conflicto les dice, revisa el derecho extranjero, o sea, la ley que rige la existencia o no existencia de esa sociedad mercantil es el derecho extranjero. En este caso el argentino, en el ejemplo hipotético que doy. Ustedes recurren al derecho extranjero y de acuerdo al derecho argentino, que es extranjero a México, y se dan cuenta ahí si existe o no existe legalmente, dependiendo los requisitos que se requieran, dependiendo lo que se requiera en el derecho argentino. Es un ejemplo de reenvío, ¿no?, en primer grado. Luego tenemos la cuestión previa, por ejemplo en una sucesión, cuestionar una adopción o matrimonio. Luego tenemos la figura del orden público, que ya lo he comentado. Por ejemplo, permitir o no permitir parejas del mismo sexo es una norma de orden público. Normas de patria potestad, normas penales. En fin, la prohibición del matrimonio infantil, etc. El fraude a la ley, que es cambiar un punto de contacto con la intención de evitar la aplicación de una norma. La institución análoga, que es una figura que se asemeja a otra, por ejemplo el kafala se parece a la tutela, en México se parece a la adopción, sin llegar a ser adopción. La institución desconocida, el ejemplo que da la lectura es el de la pena de muerte. La pena de muerte no existe en México, es desconocida por el derecho mexicano, afortunadamente. Y bueno, el conflicto móvil se distingue de el fraude a la ley en que no hay intencionalidad de evitar el derecho extranjero, la aplicación del derecho extranjero. Bueno, ¿qué es la calificación? Pues doctrinalmente calificar es analizar la norma conflictual en sus dos elementos, el supuesto y la consecuencia, con el fin de determinar el derecho aplicable al problema sustantivo. Si el problema sustantivo es la existencia legal, no, perdón, el problema sustantivo es saber si el kafala se puede aplicar en México como kafala o no. Si se puede aplicar el trust como trust o se debe convertir en nacionalizar y convertirlo en un fideicomiso, ¿no? Etcétera. Entonces, pues calificar es eso, es una actividad que hace el juez, la jueza, que debe analizar la norma de conflicto y la consecuencia que ésta tiene. Eso es calificar. ¿Para qué sirve la calificación? ¿Cuáles son los tipos de calificación que existen? Pues son por lo menos dos, se agregaría un tercero, bueno, por lo menos tres, o habría tres, que es la lex fori, o sea, fori es foro, lex fori significa la ley del foro. En este caso la ley del foro pues es la ley pues es la ley nacional, el derecho nacional, y la lex causae es una forma de llamarle al derecho extranjero. La calificación es el resultado, como les dije, del análisis que se hace de los elementos de la norma conflictual para determinar correctamente cuál derecho debe aplicarse en la solución de un problema sustantivo. El problema sustantivo puede ser, repito, calificar el kafala, ¿no? ¿Cómo lo van a calificar? ¿Como adopción o como kafala? Calificar consiste en encontrar el derecho competente que habrá de resolver un litigio propio del derecho internacional privado, y existen tres formas: lex fori, lex causa y tercera escuela. La calificación lex fori la realiza el juez o la jueza de acuerdo con su propio derecho, su derecho nacional, debido a que ante él se presentó el litigio. La tal calificación será territorialista. Ejemplo, el kafala será calificado como adopción, como fue la respuesta a la reflexión que hizo Marianela, ¿no? Ella decidió calificar de forma lex fori. Ejemplo, ¿no? Repito, el kafala será calificado como adopción aplicando el derecho interno o lex fori. La calificación lex causae, aquí el juez acudirá al derecho extranjero, lo cual significa que calificará con fundamento en el derecho que dé origen a la relación jurídica y por ende al conflicto. Ejemplo, el kafala es calificado como kafala, no como adopción, no como tutela. Una tercera opción, tercera escuela, la vía autónoma o comparativa, pues recibe tres nombres esta tercera forma, ¿no? Que no son ni lex fori ni lex causae. Pues bueno, esta tercera escuela, esta vía autónoma, esta vía comparada, no da una solución, sino que solo hace un planteamiento de naturaleza legislativa al proponer que la norma conflictual debe ser lo suficientemente general y por tanto desvinculada del derecho interno a fin de comprender en su institución jurídica las diversas modalidades que se puedan presentar y dar así flexibilidad para la solución del problema. Por decir algo, la sucesión abarca tanto al testado como al intestado. Sería un ejemplo así de bote pronto, un ejemplo rápido, tal vez mal ejemplo. Hoy día, por ejemplo, se me ocurre ahora en este momento, en Cuba se va a ratificar el próximo domingo el Código de la Familia cubano. Y hay una intensa discusión en Cuba, yo lo sé porque mi esposa es cubana, sobre el código de familia, ¿no? Tenemos amigos especialistas, expertos en la materia, que están promoviendo su ratificación. El próximo domingo va a haber una votación, es una consulta ciudadana popular, y se preguntará a los cubanos si quieren que se apruebe. Pues dentro de la definición de familia de ese código, es una definición amplia que admite el reconocimiento de la familia de personas, por ejemplo, familia incluiría parejas del mismo sexo, familia incluiría los abuelos que cuidan a los nietos, esa actividad, o sea, si el abuelo es el que cuida al nieto o a la nieta, esa actividad se está reconociendo en el código de familia y generaría derechos de patria potestad, o por lo menos de tomar decisiones con el menor o la menor, ¿no? Por ejemplo, si desean salir del país, que no se requiera o que sea menos problemático en caso de padres ausentes obtener el permiso para que pueda viajar, ¿no? El menor o la menor, etcétera, ¿no? Eso sería una, se me ocurre en este momento como un ejemplo de una definición legislativa tan amplia que abarque todo tipo, o no todo tipo, una gran variedad de tipos, de formas de familia, ¿no? Como será el caso de la familia cubana, que ya reconocerá lo que ya ocurre en Cuba. Es culturalmente muy común que haya matrimonio o no haya matrimonio, haya hijos, hay una pareja que deciden unirse, tienen hijos y se separan al poco tiempo. Las parejas separadas tienen otra pareja y los hijos tienen pues prácticamente cuatro padres, ¿no? O sea, prácticamente cuatro padres, dos casas, casi, o podría ser hasta tres casas, en fin. Eso ya se está reconociendo en el código de familia cubano. Y repito, se me ocurrió ahora, si llegan a tener interés, les voy a enviar el enlace a un evento sobre el código de familia que se va a efectuar por redes sociales. Va a participar mi esposa como ponente y también especialistas, ¿no? Cubanos y que viven dentro y fuera de Cuba, algunos en Ecuador, otros en México, otros en Estados Unidos. Pues bueno, esta tercera opción o vía autónoma, repito, es un planteamiento de naturaleza legislativa. Se le deja esta tarea al legislador y se le pide al legislador, en esta tercera vía, en esta tercera vía autónoma o comparada, que la definición que haga de las instituciones jurídicas sea lo suficientemente amplia sin llegar a excederse, con cierta prudencia, que la definición sea relativamente amplia para que logre alcanzar el reconocimiento de figuras, de otras figuras o la mayor cantidad posible de figuras, ¿no? Como por ejemplo, una definición de familia más amplia, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las clases de clasificación de supuestos de la norma conflictual? O sea, la norma de conflicto dijimos que tenía un supuesto de hecho, por ejemplo, adopción es un supuesto de hecho, sucesión es un supuesto de hecho, etcétera. Tiene un punto de contacto que puede ser domicilio conyugal, último domicilio del autor de la herencia, etcétera. Entonces, ¿cómo se clasifican ahora los supuestos de la norma conflictual? ¿Cuáles principios, sea el de la nacionalidad, sea el domicilio, rigen las relaciones personales, ¿no? Que se refieren a los atributos de la personalidad. ¿Qué es lo que tenemos las personas? Tenemos una nacionalidad, tenemos un nombre, tenemos un lugar de nacimiento, un lugar de residencia, patrimonio, si fuese posible, ¿no? Tenemos posiblemente un patrimonio o no lo tenemos, etcétera. ¿Cuáles las relaciones patrimoniales, o sea, en cuanto a bienes? ¿Cuáles son los principios que rigen a las relaciones patrimoniales? O sea, ¿qué principios rigen los bienes muebles? Si ustedes cambian de residencia y se llevan su automóvil, ¿cuál es el principio rector, ¿no? Que rige ese bien mueble? O si tienen un bien inmueble y cambian de residencia, ¿cuál es el principio rector del bien inmueble? ¿Y cuáles son los principios que rigen las relaciones relativos a los actos? Cuando ustedes contratan, realizan negocios jurídicos, constituyen sociedades, en fin, etcétera. Bueno, las clases de supuestos de la norma conflictual pueden ser personales, pueden ser reales, pueden ser actos, ¿no? Relacionados a actos. Los supuestos personales, un ejemplo es la adopción. En los reales, pues bienes muebles o bienes inmuebles. Y en los actos, pues realizar contratos, por ejemplo. Vamos con los supuestos personales. En esta clase de supuestos, en los personales, el problema se refiere a situaciones inherentes a la persona. Por ende, los atributos serán el nombre, el estado civil, la capacidad. Puede estar casado, puede estar divorciado, puede tener alguna incompetencia para ejercer su capacidad jurídica, etc. Aquí la solución la daría la consecuencia de la norma conflictual con los principios locus regit actum, lex domicilium o ley de la nacionalidad. O sea que en lo que atañe a supuestos personales, el primer principio coincide con los supuestos también de actos, ¿no? Que es locus regit actum. Y básicamente es la ley del domicilio, o sea, dónde reside la persona. Y eso en muchos casos, también la nacionalidad, pero la nacionalidad está perdiendo relevancia frente a la residencia o al domicilio, ¿no? El domicilio o la residencia. Generalmente es la ley de la residencia, la ley del domicilio, más que la nacionalidad, lo que rige, lo que prácticamente da respuesta a muchos problemas del derecho internacional privado en lo que atañe al derecho aplicable. Un ejemplo de supuesto personal, la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores establece que los principios del domicilio y de la residencia habitual del menor determinan el derecho aplicable en lo referente al nuevo estado civil, hijo y padres del adoptado. Entonces, ¿cuál es el supuesto de hecho en este ejemplo? Es la adopción. ¿Y qué norma rige el tema de la adopción? Es el domicilio y la residencia habitual. Los principios del domicilio y de la residencia habitual del menor. ¿Qué es lo que determinan? ¿Qué definen el domicilio y la residencia del menor? Pues el derecho que será aplicable en lo que atañe al nuevo estado civil del adoptado. O sea que, ¿cuál sería el nuevo estado civil de un adoptado que no tenía padres y al ser adoptado tiene nuevos padres, ¿no? Padre o padres. Ahora con los supuestos de contenido real, de contenido patrimonial. Estamos analizando la clasificación de supuestos de hecho, que es uno de los elementos de las normas de conflicto. En los supuestos de contenido real o patrimonial, el problema versa sobre bienes que pueden ser muebles o pueden ser inmuebles, lo cual significa que el atributo o la personalidad del supuesto es el patrimonio. Si los bienes son muebles, el principio rector será mobile sequuntur personam. Los bienes muebles siguen a las personas, van con las personas. En tanto que los inmuebles se aplicará el principio lex res itae. ¿Dónde está ubicado el bien inmueble? Está ubicado en la Ciudad de México. Ah, pues se rige por el derecho de la Ciudad de México, ese bien inmueble. Si está ubicado en Morelos, digamos en Cuernavaca, pues por las normas de Morelos. Si está ubicado el bien inmueble en Guatemala, pues por la ley guatemalteca, etc. Luego tenemos los supuestos relativos a actos. En los supuestos cuya relación jurídica conflictual se refiera a los actos de las personas, hay una pregunta en el chat. Si una pareja adopta a un niño de nacionalidad japonesa, al adoptarlo adquiere la nacionalidad mexicana, sí, en principio sí, hay que revisar la ley de nacionalidad. Entiendo que la pareja es mexicana, ¿no? Una pareja mexicana adopta a un niño de nacionalidad japonesa. Ese niño japonés, al ser adoptado por padres mexicanos, adquiere la nacionalidad de mexicana, porque tiene padres mexicanos, padre y madre mexicanos, ¿no? Porque el ejemplo sugerido aquí por Brenda en el chat es que es una pareja la que realiza la adopción. Hay que hacer un trámite de nacionalidad, ¿no? Si es menor de un año, tiene mayores facilidades. Si es mayor de un año, pues hay bueno, seguirá teniendo las mismas facilidades porque es una pareja de padres mexicanos, ¿no? Asumo que es una pareja de padres mexicanos. Sí, porque pues, la pregunta es si obtienen la nacionalidad mexicana. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quería agregar algo? Sí, yo, profesor. Adelante. Entonces, ¿tendría doble nacionalidad, la de nacimiento y la adquirida por parte de sus padres? Pues depende de la ley de nacionalidad japonesa. Desconozco si los japoneses admiten la múltiple nacionalidad, ¿no? Bueno, suponiendo. Según yo no la admiten, profe. Pues entonces pienso que perdería la nacionalidad japonesa si los japoneses no la admiten. Pero bueno, es un niño japonés. Como es un país desarrollado, me hace pensar, no significa que no haya, ¿no? Sí debe haber seguramente niños japoneses que no tienen padres y están en situación de ser adoptados, ¿no? Pero pienso, ¿no? Así a bote pronto, no sé si estoy mal informado, son prejuicios míos, como que se me haría difícil, ¿no? Pero bueno, como ejemplo es bueno, ¿no? Si una pareja de mexicanos adopta a un niño japonés, si adquiere la nacionalidad mexicana, sí. ¿Por qué? Pues porque tiene padres mexicanos. Y todavía más, si los padres son mexicanos por nacimiento, con mayor razón adquiere la nacionalidad mexicana. Si los padres son, mexicanos por naturalización, o sea, hicieron un trámite, renunciaron a su nacionalidad original y se convirtieron en mexicanos, también los padres de mexicanos por naturalización también transfieren nacionalidad. Tanto los mexicanos por nacimiento como los mexicanos por naturalización. De todas formas, los detalles los vamos a analizar en la ley de nacionalidad. Hay un apartado que hace referencia a si el adoptado, el caso de adopción, también la ley de migración, que es distinto, ¿no? Es una figura distinta a la migración, por supuesto, a la nacionalidad, pero la ley de migración, por ejemplo, contempla visas para adopción, o sea, admite que extranjeros puedan pedir una visa mexicana para ingresar a México con la intención de adoptar, realizar una adopción. Generalmente la adopción, tengo entendido, dura por lo menos 6 meses. Y pues bueno, si esos extranjeros tienen los medios, los recursos, pues pueden permanecer ese tiempo en México, ¿no? Generalmente, pues es difícil, ¿no? Son pocas las personas que tienen los recursos como para permanecer sin trabajar, aunque hoy día se está ocurriendo el fenómeno, por ejemplo, en la Ciudad de México, de que hay estadounidenses que trabajan para empresas estadounidenses, reciben salario en dólares, pero como trabajan a distancia, pues viven en la Ciudad de México y pagan menor renta que la que pagarían en Estados Unidos, pagan mayor renta que la que pagaríamos los mexicanos, y se está dando un fenómeno de inflación, ¿no?, en el pago de las rentas. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, en concreto, sí, el niño japonés adoptado por mexicanos adquiere nacionalidad mexicana. Entonces, supuestos relativos a actos. En los supuestos cuya relación jurídica conflictual se refiere a los actos de las personas, deberán tomarse en cuenta 3 situaciones diferentes que se solucionarán por distintos principios. Si el contenido del supuesto es un negocio jurídico, la compra de un bien, por ejemplo, o sea, comprar un bien, la creación de una sociedad. Los principios que determinarán el derecho aplicable serán, en el negocio jurídico, el locus regit actum, o sea, la ley, el derecho del lugar, del acto, es el derecho aplicable. O sea, la ley del lugar de realización del acto es el derecho aplicable. Si el acto se realiza en México, el derecho aplicable es el mexicano. Si el acto se realiza en Guatemala, el derecho aplicable es el guatemalteco. Y en la creación de una sociedad, rige el principio lex, los y constituciones. Si se constituye en Guatemala, rige el derecho guatemalteco. Si se constituye en México, rige el derecho mexicano. Ejemplos los pueden encontrar en los artículos 2 y 4 de la Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de las Personas Jurídicas. Ah, bueno, aquí está el ejemplo. Dice, ejemplo de normas de conflicto con supuestos de hecho personales, supuestos personales que se resuelven de acuerdo al principio del domicilio y residencia habitual. Esta es la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de adopción de menores. ¿Qué dice el artículo 3 y qué dice el artículo 4? Artículo 3, la ley, aquí donde dice la ley, podría decir el derecho. Pero bueno, dice la ley. La ley de la residencia habitual del menor regirá la capacidad, el consentimiento y demás requisitos para ser adoptado, así como cuáles son los procedimientos y formalidades extrínsecas necesarias para la constitución del vínculo. Vamos a usar el ejemplo que sugirieron de una pareja mexicana que adopta un niño japonés. ¿Dónde reside el niño japonés? O sea, si el niño japonés reside en Japón, de acuerdo a este artículo tercero, bueno, el ejemplo tal vez no sea el más feliz porque Japón no es miembro de esta convención, pero vamos a por una ficción pedagógica, vamos a suponer que Japón es miembro de esta convención. El niño japonés, si el niño japonés reside en Japón, ¿cuál es el derecho para saber si el niño japonés puede ser adoptado? ¿El mexicano o el japonés? De acuerdo al artículo tercero. ¿El japonés? Efectivamente. O sea que el derecho japonés regirá si el niño japonés tiene capacidad para ser adoptado, el consentimiento para que el niño japonés sea adoptado, los requisitos para ser adoptado, y los procedimientos y formalidades para constituir el vínculo de adopción. En México es un juicio, en Japón pues probablemente también sea un juicio, aunque en Asia, en la cultura asiática, tengo entendido, no es del todo proclive a resolver todo a través del poder judicial. Pero bueno, vamos a suponer que sea también por la vía judicial y no la vía administrativa. Luego el artículo 4 dice, la ley del domicilio del adoptante o adoptantes regirá la capacidad para ser adoptante. O sea, en el ejemplo que ustedes sugirieron, una pareja de mexicanos que adopta a un niño japonés, ¿no? ¿Cuál sería la ley que regirá la capacidad de los padres mexicanos, de la pareja de mexicanos, mejor dicho, pareja mexicana? ¿Cuál será el derecho que rige la capacidad de esa pareja para adoptar? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es el derecho que decidirá, que regirá los requisitos de edad y estado civil del adoptante? Porque puede ser que solo puedan adoptar parejas, ¿no? O sea, o no, o sea, eso, ¿cómo se sabe, cómo se rige, cómo se regula? ¿Y cuál es el derecho aplicable para el consentimiento del cónyuge del adoptante si fuere el caso? ¿Y cuáles otros o demás requisitos, qué ley regirá los demás requisitos para ser adoptante. En el ejemplo que ustedes usaron, una pareja mexicana que adopta a un niño japonés, ¿cuál es el derecho que regirá la capacidad de la pareja mexicana para adoptar a un niño japonés? La edad que deben tener esa pareja mexicana y el estado civil que debe tener esa pareja mexicana para adoptar a un niño japonés. ¿Qué ley rige, qué derecho rige el consentimiento del cónyuge del adoptante? Tal vez solo uno de ellos quiere adoptar, el otro no. ¿Y qué otros requisitos puede haber? ¿Cuál es el derecho que será aplicable de esa pareja mexicana que adopta un niño japonés? Usando esta ficción. La mexicana, ¿no? Efectivamente, la mexicana, ¿por qué? Porque pues residen aquí en México y aquí está su domicilio y por lo tanto se aplica esa ley. Correcto. Bueno, así dice el artículo, la ley del domicilio del adoptante. Efectivamente, muy bien, Brenda, excelente. Caso distinto sería si cambian su residencia a Japón. Si cambian su residencia a Japón y allá instalan su domicilio, puede ser una pareja que trabaja en Japón por X motivo, X razón. No sé, tal vez son exitosos, una pareja exitosa de restauranteros y ponen una... es ficción, ¿no? Lo que estoy diciendo, ¿no? Ponen un restaurante de comida mexicana en Japón, es exitosa, no pueden tener hijos y deciden adoptar. Entonces la ley aplicable sería la japonesa, pero dejaría de ser propiamente un problema de derecho internacional privado, o tendría menos... Bueno, no, porque son... de nacionalidad, suponiendo que no tengan nacionalidad japonesa, desconozco cómo se adquiere la nacionalidad japonesa, no, entonces, mejor dicho, no dejaría de tener carácter de problema de derecho internacional privado, pero se facilitaría que tengan su residencia en Japón, ¿no? Dice la lectura. También por chat hicieron la misma respuesta. Sí, es correcto, es la ley mexicana, rige a la pareja adoptante, suponiendo que su domicilio se encuentra en México. Dice la lectura, nótese que el supuesto se refiere al atributo del estado civil que tendrá el adoptado. ¿Cuál es el estado, nuevo estado civil? Pues padres nuevos, o sea, nuevos padres. Por lo cual, en la protección del menor, la consecuencia de la norma conflictual dispone que en los requisitos se aplicará la ley de su residencia habitual, lo cual es lógico y justo por ser la ley con la que vive. Aquí se aplica el principio de residencia habitual. O sea, la residencia habitual, espero que lo estén comprendiendo, es lo que decide cuál es el derecho aplicable, de acuerdo a la norma de este ejemplo, ¿no? El ejemplo que dimos, repito, es la ley de la residencia habitual del menor regirá la capacidad, etc. El artículo 4 regula la situación personalísima del adoptante. Aquí la lectura habla del adoptante como en singular. En el ejemplo que ustedes sugirieron, hablan de una pareja, ¿no? Pero bueno, el artículo 4 regula la situación personalísima del adoptante en la que se aplicará la ley de su domicilio. Lo cual también, además de lógico, es justo por ser la ley que rige su capacidad de adoptante. O sea que de acuerdo a la doctrina, considera apropiado, adecuado, que la ley de residencia del menor rija su capacidad para ser adoptado y la ley del domicilio del adoptante o adoptantes rija su capacidad para adoptar. Repito, la doctrina considera eso apropiado, lo considera justo, ambos principios. Este es un ejemplo de norma de conflicto con supuestos reales o patrimoniales que se resuelve de acuerdo a los principios lex res itae, mobilia sequuntur personae. Esto está tomado del Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y dice, ¿alguien me puede hacer el favor de leer este artículo? Yo, profesor. Por favor. Artículo 13. La determinación del derecho aplicable en el Distrito Federal se hará conforme a las siguientes reglas. tercera fracción, la constitución, régimen y extinción de los derechos reales sobre inmuebles, así como los contratos de arrendamiento y de uso temporal de tales bienes y los bienes muebles que se encuentren en el Distrito Federal, se regirán por las disposiciones de este código, aunque sus titulares sean extranjeros. Gracias, Daniela. Pues bueno, este es un ejemplo en torno a derechos reales o patrimoniales. Y como bien leyó Daniela, pues aquí los principios son lex res y tae y mobilia sequuntur personam. Nada más por subrayarlo, ¿no? Espero que lo estén comprendiendo, que con el solo hecho de haberlo leído lo hayan entendido, pero por subrayarlo, dice el artículo 13, ¿no? La determinación del derecho aplicable. Aquí la terminología que usa el Código Civil de la Ciudad de México es derecho aplicable. La determinación, o sea, la selección, la elección, la decisión de cuál, o pues sí, la determinación, lo que define cuál es el derecho aplicable entre un derecho y otro derecho aplicables, se rige por los principios de que los, en caso de muebles, los muebles siguen a las personas, y en caso de inmuebles, el lugar de ubicación de los inmuebles, ¿no? La constitución, régimen y extinción de los derechos reales sobre inmuebles, o sea, por ejemplo, la propiedad sobre un bien inmueble, la constitución de una relación de propiedad con un bien inmueble, así como los contratos de arrendamiento, muy común en la Ciudad de México, bueno, en todas las ciudades, ¿no? Las rentas de casas, habitación, por ejemplo, de oficinas, etcétera. En la Ciudad de México más el caso, o también, ¿no? Tanto como habitación, el caso de oficinas, porque aquí están las sedes de los poderes federales. Y de uso temporal de tales bienes, y los bienes muebles que se encuentren en el Distrito Federal se regirán por las disposiciones de este código, aunque sus titulares sean extranjeros. No sé si les... espero que no les cause... no les llame a confusión, pero como los bienes muebles ubicados en la Ciudad de México, pues se ubican en Ciudad de México, ¿cuál es el derecho aplicable a esos bienes muebles? Pues las normas de la Ciudad de México. Si esos bienes muebles, si ustedes se mudan, ustedes viven aquí en Ciudad de México, se mudan y llevan su bien mueble, por ejemplo un automóvil, cambiará el derecho aplicable. O sea, si ya no se encuentra ese bien mueble en Ciudad de México, cambian de residencia. Una cosa es salir por unos días y otra cosa es cambiar de residencia. Pero si el bien mueble se encuentra en Ciudad de México, la ley, el derecho aplicable es el de la Ciudad de México. Espero que sea claro. Ahora tenemos un ejemplo de norma de conflicto con supuestos relativos a actos personales que se resuelven de acuerdo a los principios locus regit actum y lex loci constitutionis. El ejemplo está tomado de la Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado. ¿Alguien me podría hacer el favor de leer los artículos 2 y 4? Yo, profe. Gracias, Brenda. Adelante. Artículo 2. La existencia, la capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, el funcionamiento, la disolución y la función de personas jurídicas de carácter privado se rigen por la ley del lugar de su constitución. Por la ley del lugar de su constitución se entiende la de Estado parte donde se cumplan los requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dichas personas. Artículo 4. Para el ejercicio de actos comprendidos en el objeto de personas jurídicas privadas, se regirá la ley del Estado parte donde se realicen tales actos. Gracias, Brenda. Pues bueno, aquí son actos, ¿no? El artículo 2 se refiere a constitución de una persona jurídica, o sea, una sociedad, mercantil, una persona jurídica. Entonces, por ejemplo, la existencia de una persona jurídica, digamos una sociedad, se rige por la ley del lugar de su constitución. Les voy a plantear una pregunta. ¿Puede existir una persona jurídica que la integre una sola persona física, o sea, que una persona física. La pregunta es si una persona física puede constituir una persona jurídica en la que el único integrante sea esa persona física, o sea, que no tenga dos, tres integrantes esa persona jurídica, sino que tenga una persona física nada más. ¿Ustedes qué dirían? Lo que se refiere a que si una sola persona física puede constituir una moral. Sí. O entendí mal. Es correcto, sí. Sí, sí se puede. Efectivamente, sí se puede. En México sí existe esa figura en la se me olvidó el nombre de la ley, pero bueno, hay una ley mexicana, no sé si Perla tú recuerdas cuál es esa ley, que contempla la figura de unipersonal, o sea, hay una persona jurídica, una persona moral unipersonal, ¿no? Me olvidé el nombre de la ley, no sé si es la ley. No recuerdo en ese momento, pero ahorita lo busco. Gracias. Pues si la sociedad unipersonal se constituye en México y se constituye con esa persona moral, esa persona jurídica se constituye con una sola persona y está permitido por la ley mexicana, y esa sociedad se constituyó en México, pues perfectamente es una persona jurídica, de acuerdo a este principio. ¿Por qué? Porque la existencia de esa persona moral unipersonal, hablo del derecho mexicano, se rige por la ley del lugar de su constitución. Si la ley, aquí me comentan en el chat, solamente se pueden en las sociedades de acción simplificada, sí. ¿Y cuál es la ley? No me acuerdo si es la ley de sociedades mercantiles, ley general, no. Olvidé el nombre de la ley. A ver si la puse aquí. Sí, es la de sociedades mercantiles, me parece. Ah, perfecto. Bueno, a reserva de confirmarlo. El punto es que sí existe la posibilidad en México de constituir una persona unipersonal. Una persona jurídica o una persona moral de carácter unipersonal. ¿Tiene existencia jurídica? ¿Tiene existencia legal? ¿Existe legalmente, existe jurídicamente una persona unipersonal? En el caso de México, sí. Supongamos que en Argentina, yo desconozco si los argentinos tienen también figuras unipersonales. Si en Argentina no existe la figura de unipersonalidad en personas morales, en personas jurídicas, pues no tendría existencia legal esa persona unipersonal si se constituye conforme a un derecho que no reconoce, no admite la existencia de personas morales unipersonales. Ley General, Sociedades Mercantiles. Gracias, Perla. Bueno, en lo que atañe al artículo cuarto, para el ejercicio de actos comprendidos en el objeto social de las personas jurídicas privadas, regirá la ley del Estado parte donde realicen tales actos. O sea, les voy a poner un ejemplo de actualidad. En México se está discutiendo, está pendiente en el Senado de la República, creo que es minuta, si no mal recuerdo, para permitir la comercialización de cannabis. Es una tendencia a nivel mundial de legalizar el consumo de cannabis. Se considera, pues, las personas que consumen cannabis generalmente no generan una personalidad agresiva, ¿no? Sino al contrario. En fin, hay muchas razones para legalizar la cannabis. Vamos a suponer que se constituye una sociedad en Estados Unidos con el objeto social de comercializar cannabis. Ese objeto social de esa sociedad constituida en Estados Unidos para comercializar cannabis, ¿puede actuar en México de acuerdo al artículo cuarto de esta convención interamericana? O sea, ¿puede esa sociedad constituida en Estados Unidos con el objeto social de comercializar cannabis, puede realizar actos en México o no puede? El artículo 4 de esta convención dice: para el ejercicio de actos comprendidos en el objeto social, el ejemplo que yo doy es comercializar cannabis, de las personas jurídicas privadas, regirá la ley del estado parte donde se realicen tales actos. Esa sociedad constituida en Estados Unidos para comercializar cannabis tiene en su objeto social comercializar cannabis. Y mi pregunta es si puede realizar esos actos, puede ejercer su objeto social en México. No. Efectivamente, no puede. En chat me dice Jack, no podría porque aquí es ilícito, efectivamente. Es correcta la respuesta, no podría realizar. Si mañana el Senado de la República decide aprobar esa, si mal no recuerdo, es minuta, de hecho es un mandato del Poder Judicial al Poder Legislativo, si mal no recuerdo, pues mañana cuando se apruebe, entonces una sociedad constituida en Estados Unidos para comercializar cannabis, por ejemplo en California, podría realizar actos de comercialización de cannabis de acuerdo a su objeto social en México, porque estaría permitido. En este momento no está permitido la comercialización de cannabis. Hay permisión de consumo individual hasta cierta cantidad de gramos, está más bien no penalizada, ¿no?, cierta cantidad de gramos, el uso medicinal, en fin, hay unas permisiones que contiene el derecho mexicano por la vía del Poder Judicial y de reformas legislativas, pero no se permite la comercialización, ¿no? Para ello tendrían que revisar la Ley General de Salud y las decisiones del Poder Judicial que ha tomado al respecto, ordenándole, si mal no recuerdo, a la COFEPRIS la permisión del uso de cannabis para efectos medicinales. Dice la doctrina, el supuesto del artículo 2, o sea que se refiere a la existencia, ¿no?, de una persona jurídica que se rige por ley del lugar de su constitución, el supuesto del artículo 2 se refiere a la capacidad de las personas jurídicas y el principio determinado por la consecuencia es el del ex locie constitutionis. En dicho numeral, en este caso el artículo 4, el supuesto de la norma conflictual se refiere también al atributo personal de la capacidad. El ejemplo que yo di es una sociedad dedicada a comercializar cannabis. Y la pregunta es si tiene capacidad una persona jurídica para comercializar cannabis en México. Pues no tiene, porque al momento no está permitido en México. Continúo con lo que dice la doctrina. Y la consecuencia contiene el principio locus regit actum. En otras palabras, esto significa que se aplicará el derecho del lugar donde la persona jurídica realice el acto. Bueno, recordatorio sobre el contenido de la unidad 4. La unidad 4 contiene el sistema conflictual tradicional y el conflicto móvil. Se los pongo como recordatorio porque vamos a hacer un salto acabamos de comentar, ¿no?, los supuestos y consecuencias de la norma conflictual, que en la pantalla, de acuerdo a la carta descriptiva, el plan de estudios es 4.17. ¿Pueden reconocerse derechos adquiridos en el extranjero? O sea, un derecho adquirido en Estados Unidos debe reconocerse en México, por decir algo. Aunque la institución, por ejemplo, el divorcio, el trust, no sea la misma en la ley del foro, por ejemplo, separación de cuerpos y decomiso, se prevé esta hipótesis normativa en la fuente autónoma mexicana del derecho internacional privado. La institución análoga sí está contemplada en México. Eso es respuesta a la pregunta. ¿Pueden reconocerse derechos adquiridos en el extranjero aunque la institución no sea la misma, o sea que sea parecida aunque no idéntica, ¿no? Y la respuesta es sí, sí se puede. O sea, porque México sí admite la figura de la institución análoga. También contempla la figura de la institución desconocida. Y bueno, aquí pueden ver en pantalla los códigos civiles federal y el Código Civil de la Ciudad de México, antes Distrito Federal. El artículo 14 del Código Civil Federal, curiosamente emitido, ¿no?, promulgado, que es el acto que realiza el Poder Ejecutivo de publicar una ley aprobada por el Congreso, fue promulgado este Código Civil por Plutarco Elías Calles, y es el Código Civil Federal vigente hasta hoy día. El artículo 14, fracción tercera, dice, artículo 14, en la aplicación del derecho extranjero se observará lo siguiente, fracción tercera: no será impedimento para la aplicación del derecho extranjero que el derecho mexicano no prevea instituciones o procedimientos esenciales a la institución extranjera aplicable si existen instituciones o procedimientos análogos. El artículo 14, fracción tercera, es una copia del Código Civil Federal. De hecho, en realidad, el Código Civil para el Distrito Federal en realidad es una reforma del Código Civil Federal aplicado al ámbito de la Ciudad de México, ¿no? No sé, ¿ya llevaron derecho civil ustedes? Me imagino que ya, ¿no? ¿Llevaron o no llevaron derecho civil? Sí, profesor. Sí, profe. Ah, bien. Bueno, el artículo 14, fracción tercera del Código Civil de la Ciudad de México: no será impedimento para la aplicación del derecho extranjero que el derecho mexicano no prevea instituciones o procedimientos esenciales a la institución extranjera. Y aquí hay una condicional: si existen instituciones o procedimientos análogos. O sea, si hay analogía, sí. Si no hay analogía, pues en principio no. Entonces vamos a analizar la figura de la institución análoga. Nada más como recordatorio, voy a regresarme unas láminas. Los problemas que se presentan al aplicar el derecho conflictual son la calificación, que ya analizamos, el reenvío, no hemos analizado, la cuestión previa, no la hemos analizado, el orden público, no la hemos analizado, el fraude de la ley, no la hemos analizado, y vamos a entrar a la institución análoga, o sea que estamos haciendo un brinco del 1 al 6. Bueno, la institución análoga. Esto está derivado, esto de la institución análoga es una figura del derecho internacional privado que atañe al derecho aplicable, o sea, los problemas que se presentan cuando hay dos derechos aplicables, uno nacional y uno extranjero, y hay que saber cuál es el que debe aplicarse. Para eso hay distintos métodos, formas, por ejemplo, la calificación, lex fori, lex causae, autónoma, etcétera. Y ahora vamos a analizar de 8 de las instituciones derivadas de este tema del derecho aplicable, el problema 8 de acuerdo a la doctrina, ¿no? Y estamos haciendo un salto porque así lo establece el plan de estudios de nuestra materia. Bueno, institución análoga. Figura contemplada en derecho autónomo mexicano, como ya vimos, ¿no? Tanto el Código Civil Federal como el Código Civil para la Ciudad de México. En esos códigos, el federal y el de la Ciudad de México, los artículos 14, fracción tercera, ¿no? Son idénticos. Dice la doctrina sobre la institución análoga. De la institución análoga, la imposibilidad para reconocer y dar eficacia a un derecho podría ser solo parcial, debido a que al presentarse la situación de que las normas de ambos estados tuvieran instituciones similares, reguladas en distintos términos, sería injusto desconocer la existencia de tal semejanza. Es decir, la doctrina se pronuncia por el reconocimiento de la institución análoga, lleva implícita a esta figura pues un factor de justicia, porque que no exista exactamente de forma idéntica una institución que sí se reconoce en el extranjero, que México tenga una institución similar, sería injusto desconocer la totalidad de la institución extranjera. Por eso existe esta figura de la institución análoga. Continúa la doctrina. Esta situación de similitud, piensen ustedes para ver si nos vamos entendiendo, si van entendiendo esta figura, ¿no? Supongan que hay un país que no admite el divorcio. Argentina, creo que, no sé si ya, no sé cómo esté, ¿no?, el caso de Argentina. Pero vamos a suponer un país que no admite el divorcio. Tiene la figura de la separación de cuerpos. Pues la separación de cuerpos es una, pues es una, como su nombre lo indica, una separación, pero no llega a ser divorcio. Es una institución similar, pero no idéntica. Bueno, esta situación de similitud entre la norma interna y la norma extranjera permite reconocer parcialmente los derechos adquiridos en otro estado. Sin embargo, tal reconocimiento y aplicación del derecho extranjero estaría limitado por el derecho interno. Un ejemplo de la institución análoga sería cuando en un estado se regulara el divorcio y en otro estado se contemplara la separación de cuerpos. Hay similitud, pero no identidad. En tales supuestos existirían instituciones análogas, en un estado el divorcio, en otro la separación de cuerpos, y solo habría una variación en el trato de cada régimen, en el trato que cada régimen diera a estas figuras. Aquí el origen del conflicto sería el matrimonio, y la solución llevaría a declarar la separación de cuerpos o el divorcio, lo cual debería ejecutarse de acuerdo con el régimen jurídico del estado al que se solicitara el reconocimiento del derecho extranjero. No debe confundirse la institución análoga con la institución desconocida. Otro ejemplo de institución análoga es el matrimonio religioso. En México el matrimonio civil, pero en Grecia, si no me equivoco, se admite el matrimonio es de carácter religioso. Creo que hay una película, ¿no?, que alude a eso. No la he visto, pero tengo entendido que la hay. Bueno, continuando, no debe confundirse, dice la doctrina, la institución análoga con la institución desconocida. La institución desconocida consiste en que no está regulada por el derecho del Estado al que se solicita su aplicación. O sea, ni siquiera hay similitud. No hay una regulación. O sea, no hay ni algo semejante. Es que en su totalidad, de forma absoluta, no está regulado. Por ende, para él no existe. En consecuencia, cualquier petición de reconocimiento de un Estado que la regula se rechazará. La institución análoga existe tanto en el Estado solicitante como en el Estado requerido. Pero el problema radica en que la regulación es diferente. En tal situación, el Estado requerido reconocerá la institución solo en la medida y hasta donde se adecue a su derecho. Si allá hay separación de cuerpos y aquí hay divorcio, o viceversa, pues se reconocerá hasta donde sea posible, ¿no?, de acuerdo a la doctrina, lo que les acabo de mencionar. A diferencia del orden público, la institución desconocida y la institución análoga no se incluyen en las convenciones en forma regular. Un ejemplo de institución desconocida es matrimonio infantil. El matrimonio infantil es una institución desconocida en México a partir del año pasado, 2021. Otro ejemplo de institución desconocida es la pena de muerte. La pena de muerte no existe en el ordenamiento jurídico mexicano. La pena de muerte, solo por dar un ejemplo, ha sido felizmente extirpada del derecho mexicano, pero todavía existe en países como Estados Unidos o Cuba. Cuba todavía admite la pena de muerte. ¿Se puede aceptar, reconocer y dar eficacia a un derecho que proviene de una institución regulada en el país de origen, pero inexistente en el país en el que se solicita su reconocimiento y eficacia? ¿Ustedes qué dirían? ¿Pueden reconocer una institución desconocida? ¿Le darían reconocimiento si son juez o jueza a una institución que sí existe en el extranjero, pero no existe en México? Vamos a suponer, por dar un ejemplo... Deberían... Adelante. Disculpe. Yo creo que deberían primero de analizarse y estudiarse, ¿no? Para poder saber si es que dentro de nuestro marco entran o no. Porque si no están, muy probablemente sea porque, pues bajo ciertas circunstancias. Entonces sí debería primero de estudiarse con detenimiento para saber si las incluimos o bien no lo hacemos. Muy bien, sí. Perla, digamos que tú eres jueza, te llega, es un caso hipotético, ¿no? Te llega una sentencia extranjera de pena de muerte. Lo considero difícil, ¿no? Pero digamos que te llega una sentencia extranjera de pena de muerte de X persona, y tú como jueza, ¿admitirías esa sentencia, que lo que sentencia es la pena de muerte? Bueno, es que nuestro país no está contemplado, ¿no? Entonces, creo que por estar en donde estamos, sabiendo que no se contempla o que no estaría correcto hacerlo, probablemente no. Aunque yo creo que muchas otras personas bien pensarían que la pena de muerte sí se debería de llevar a cabo en ciertas circunstancias, ¿no? Con ciertos criminales. Pero bueno, o sea... Digamos que es un asesino serial o un violador, un feminicida, lo que sea. Pero tú eres jueza, ¿no? Y te llega una sentencia de pena de muerte, vamos a decir, para un feminicida. ¿Admitirías esa sentencia de pena de muerte? ¿Reconocerías esa sentencia? Yo creo que no, muy... con todas las ganas que tenga, pero creo que no. Definitivamente seguiría las leyes que se enmarcan, sí. Efectivamente, no podrías hacerlo porque la Constitución mexicana desconoce la pena de muerte. No tenemos en derecho mexicano pena de muerte. Por ese motivo sería irreconocible esa sentencia. En el chat, Jack dice, no se puede porque está prohibido en el artículo 22, correcto. Un ejemplo similar es... continuamos contigo, Perla. Tú eres jueza y te llega una petición de reconocimiento de un matrimonio infantil. Digamos que sí se reconoce matrimonio infantil en Marruecos. Yo no sé, ¿no? Pero es un ejemplo hipotético. ¿Reconocerías ese matrimonio infantil? Sí, yo creo que si me encuentro, es lo mismo que el caso anterior, si me encuentro jueza en Marruecos, si jueza me soy mexicana, una jueza de allí. ¿Otra vez? Sí. Decía que, y creo que es lo mismo que en el caso anterior, ¿no? Si soy jueza en Marruecos y como ahí está permitido, pues sí. Pero aquí en México, al no estar reconocido, pues definitivamente no. Es correcta tu respuesta. Pues bueno, eso ilustra la figura de la institución desconocida. Dice alguien, Berenice... ¿Y si se aceptara esa sentencia de muerte, no se ejecutaría en México porque está prohibido? Efectivamente, es correcto. Suponiendo que se aceptara, ¿no? Pero no, están imposibilitados los jueces, todos los jueces mexicanos, a reconocer una sentencia de muerte o un matrimonio infantil. De hecho, hay medidas de carácter penal, o sea, un juez de lo civil... perdería su carácter de juez civil si reconoce un matrimonio infantil. Esa es la sanción y la consecuencia. Así está contemplado en la reforma que se hizo en la Ciudad de México, en el Congreso de la Ciudad de México. El artículo 3 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado establece. Esta es Convención Interamericana. Cuando la ley de un Estado parte tenga instituciones o procedimientos esenciales para su adecuada aplicación y no estén contemplados en la legislación de otro Estado parte, éste podrá negarse a aplicar dicha ley, siempre que no tenga instituciones o procedimientos análogos. Aquí la pregunta es, ¿qué está regulando? ¿Institución análoga o desconocida? A ver, Emiliano. Sí, profe. Una reflexión, o más bien, ¿tú qué consideras? Lo que está ahí en pantalla, artículo 3 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado. Lo que ese párrafo, esa norma que está ahí, tomada de esa convención, ¿regula institución análoga o regula institución desconocida? En tu opinión, te puedes equivocar, no es evaluación. ¿Es desconocida? ¿Por qué? Tu respuesta es correcta, sí regula la institución desconocida. ¿Y por qué? Pues es en la primera parte de la norma, dice, cuando la ley de un Estado, por ejemplo, México, cuando la ley de un Estado, parte de la convención, tenga instituciones o procedimientos esenciales para su adecuada... adecuada aplicación y no estén contemplados en la legislación de otro Estado parte, este podrá negarse a aplicar dicha ley. Un ejemplo es la pena de muerte. En Estados Unidos sí existe, en México no existe. Esa institución es desconocida para México. México se puede negar, se podrá negar a aplicar dicha figura, dicha institución, en este caso la pena de muerte. Otro ejemplo es la el matrimonio infantil. En México ha sido extirpado el matrimonio infantil. México podrá negarse a aplicar, a reconocer el matrimonio infantil. Y Emiliano, pero ¿solo regularía la figura de la institución desconocida? ¿O piensas que podría también estar regulando en una misma norma las dos figuras, las dos instituciones, la análoga y la desconocida? Pueden ser las dos también. Es correcto. Hay algunas cosas que México también tiene parecida a los otros sistemas jurídicos, ¿no? Muy bien, Emiliano. Algo que comentaba, que también tenía duda, es el trust, ¿no? Que es como la figura jurídica allá en Estados Unidos. Uh-huh. Que es igual como el fideicomiso aquí en México. Uh-huh. Lo que tenía duda es que si hay el trust en Estados Unidos, es lo mismo que aquí en México, se regula diferente. No es exactamente igual. Allá tiene, por ejemplo, LTD, ¿no? Pero generalmente tienen el mismo nombre, uno en inglés, otro en español, ¿no? Pero trust es confianza y fideicomiso es fe. O sea, tiene que ver con terminológicamente o conceptualmente son similares, pero no son no son idénticos. Ahora no tengo en mente las distinciones entre una figura y la otra, pero no son idénticos. Entonces, ese es un buen ejemplo de institución análoga. Y gracias, Emiliano, efectivamente regula las dos instituciones. Este artículo regula las dos instituciones. Porque por una parte, un Estado, por ejemplo México, puede negarse a reconocer la figura de la pena de muerte o la matrimonio infantil. Y por otra parte puede reconocer la figura del kafala, porque tenemos instituciones análogas. O reconocer un trust estadounidense, porque tenemos la figura del fideicomiso de México. Dice tratados internacionales, Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado. Cuando la ley de un Estado parte tenga instituciones o procedimientos esenciales para su adecuada aplicación y no estén contemplados en la legislación de otro Estado parte, éste podrá negarse a aplicar dicha ley. Por ejemplo, se podrá negar a aplicar pena de muerte, se podrá negar a reconocer el matrimonio infantil, siempre que no tenga instituciones o procedimientos análogos. O sea que si sí tiene procedimientos análogos, instituciones análogas, puede reconocer instituciones análogas. Un ejemplo es el trust, otro ejemplo el kafala, etcétera. Nótese cómo esta norma distingue perfectamente entre institución desconocida e institución análoga. O sea que la doctrina, al referirse a este artículo que proponemos como ejemplo de institución análoga y desconocida, la doctrina considera que están muy bien regulados en esta norma. En su artículo 14, el Código Civil Federal y el Código Civil para la Ciudad de México establece: no será impedimento para la aplicación del derecho extranjero que el derecho mexicano no prevea instituciones o procedimientos esenciales a la institución extranjera aplicable si existen instituciones o procedimientos análogos. Y es la misma pregunta que se está regulando en este caso. A ver, vamos con Laura. Si no es por micrófono, por chat, podría ser. Laura, estuviste a punto de hablar, si no me equivoco. Sí, ya. Ajá. Es una institución desconocida. ¿Por qué? Bueno, o las dos. Sí, te puedes equivocar, ¿eh? No es evaluación. Es nada más para ilustrar las figuras. Entonces, en tu opinión, regula ambas instituciones. ¿Por qué? Porque dice que no. A ver. ¿Podrías leerlo en voz alta otra vez? Okay. Dice: no será impedimento para la aplicación del derecho extranjero que el derecho mexicano no prevé instituciones o procedimientos esenciales a la institución extranjera aplicable, si existen instituciones o procedimientos análogos. O sea, si tiene. Uh-huh. Adelante. Reconoce ahí a las instituciones o procedimientos análogos. Entonces dice que sí, que puede. Puede aplicarlos o no. No, a ver, espere. Te voy a ayudar un poco. Sí, o sea, la primera parte dice: no será impedimento, ¿no? O sea, supongamos que tú eres jueza en la Ciudad de México, ¿no? Y te llega un caso. Entonces tú no tendrás impedimento para aplicar derecho extranjero en el caso que el derecho mexicano no prevea instituciones o procedimientos esenciales a la institución extranjera aplicable. Aquí parece que se refiere a la institución desconocida, porque dice la norma que el derecho mexicano no prevea. O sea, el no prever parece aludir a la institución desconocida, que no prevea instituciones o procedimientos esenciales a la institución extranjera aplicable. Pero aquí hay una condicionante que me hace dudar a mí si regula las dos figuras, si existen instituciones o procedimientos análogos. No sé qué, si continúas en tu opinión de que regula ambas instituciones o regularía nada más la institución análoga. Te puedes equivocar, no importa, es no es examen. ¿Qué dices, ambas o nada más la análoga? Yo sigo con ambas. Bueno, gracias, Laura. Dice sí. La doctora Mancilla, dice la doctrina, esta norma parece insinuar en una primera parte la institución desconocida. Sin embargo, y esa misma duda tengo yo, ¿no? Comparto la duda de la doctora Mancilla. Sin embargo, es incompleta y se limita a regular la institución análoga, aunque podría regular ambas instituciones con solo eliminar la palabra inicial no e intercalar la palabra salvo. El artículo 14 podría regular ambas instituciones, como lo hace la Convención Interamericana sobre Normas Generales en el numeral tercero, si se redactara en los términos siguientes. Será impedimento para la aplicación del derecho extranjero que el derecho mexicano no prevea instituciones o procedimientos esenciales a la institución extranjera aplicable, salvo si existen instituciones o procedimientos análogos. O sea que, de acuerdo a la doctrina, nuestra norma de conflicto relativa a institución análoga y desconocida solo regula institución análoga. Continúa la doctrina. El único cambio que se requiere para que en la norma mexicana se regulen ambas instituciones es eliminar el no inicial, intercalar la palabra salvo o excepto. El artículo 14 de ambos códigos, al incorporar en el derecho interno el artículo 3 de la Convención de Normas Generales, hizo una mala e incompleta copia del numeral 3 de la Convención al incluir solo institución análoga y dejar fuera la institución desconocida. O sea que, de acuerdo a la doctrina, nuestro artículo 14 del Código Civil, tanto federal como de la Ciudad de México, y por lo tanto presumimos que lo mismo ocurre en el resto de los códigos civiles de las entidades federativas del Estado mexicano, solo regulan la institución análoga y no regulan la institución desconocida. Pero como es un fallo de redacción legislativa, no obstante, por interpretación, o sea, pueden acudir a la doctrina, a una interpretación más amplia que incluya la intención del legislador cuando se incorporó esta figura de la institución desconocida y, o mejor dicho, la institución análoga, aunque en el texto del Código Civil, por su mala redacción, no contemple la figura de la institución desconocida, no por ello no pueda existir la manera, la forma, si ustedes son juez o juezas, para en dado caso, en determinado caso, contemplar la figura de la institución desconocida. O sea que este fallo legislativo, si ustedes llegan a juez o juezas, a jueces o a juezas, no será impedimento para contemplar la figura de la institución desconocida. O sea que no los limite el texto de la ley y no sería impropio, no sería indebido, porque pueden ampararse también en la doctrina y en haciendo una interpretación más amplia, no solo una interpretación literal, sino acudiendo a la intención del legislador. Y si revisan la intención del legislador, se darán cuenta, como lo dice la propia doctrina en lo que les acabo de citar, que la intención fue regular ambas instituciones. Bueno, esto es, ahora en la lámina pueden ver Otra forma de entender la institución desconocida, que está tomado de Nuria González y Sonia Rodríguez, difiere de la doctora Mancilla. O sea, esto que comentaremos a continuación es diferente, se distingue de lo que considera la doctora Mancilla. Dice este manual, ¿no? El ejemplo más claro que podemos poner aquí es la figura de la kafala, desde que esta institución propia del derecho marroquí no puede ser equiparada a una adopción plena o la adopción simple en vías de desaparición, tal como se concibe en el derecho mexicano. Aquí está la palabra que no recordé la clase pasada, que es adopción plena. O sea, no es lo mismo la adopción simple que la adopción plena. La adopción simple es que el adoptado o adoptada o adoptados saben que sus padres no son los padres biológicos. Sin la adopción plena, los adoptados no tendrían ese conocimiento. O sea que por una ficción jurídica se consideran padres biológicos a quienes no son padres biológicos. Esto en beneficio del menor o la menor o los menores. Lo anterior se afirma, dice la lámina, lo anterior se afirma desde que la kafala es una figura destinada al cuidado del menor, a la guarda legal, donde el menor tiene dos serias limitaciones derivadas del hecho de que los lazos de sangre no pueden modificarse. A. No adquiere el apellido de la familia que lo acoge. Y B. No tiene derechos hereditarios según la doctrina de Rodríguez Vázquez. El problema a tratar aquí no radica cuando la institución desconocida presenta efectos o funciones similares a una institución existente en el contexto jurídico mexicano. El problema se presenta cuando dicha institución presenta efectos y funciones que no se conocen en el derecho mexicano. Para estos casos, las soluciones que se brindan son tres: una configuración amplia del supuesto de hecho, un método análogo y una solución jurisprudencial. Pero bueno, lo que quería resaltar con esta lámina es que en el manual de Nuria González y Sonia Rodríguez no se distingue del todo la diferencia entre institución desconocida y la institución análoga. Deben distinguirse, como bien lo distingue la doctora Mancilla, y como no lo distingue tan bien, no es clara la distinción. De hecho, yo no percibo la distinción en el manual de Nuria González y Sonia Rodríguez. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Entre la desconocida y la análoga. Doctrinalmente, dice la doctrina, dice la doctora Mancilla en su manual, tanto el orden público como la institución desconocida y la institución análoga son problemas del derecho internacional privado. Las tres instituciones, orden público, institución desconocida, institución análoga, las tres instituciones debe analizarlas el Estado requerido ante la petición de un Estado extranjero para que reconozca y ejecute su derecho. Las tres figuras se califican como excepciones. Entonces, hay una similitud entre las tres: orden público, institución desconocida, institución análoga, que son excepciones. Las tres figuras se califican como excepciones y tienen por objeto respetar el derecho interno. El orden público, la institución desconocida y la institución análoga se aplican en situaciones concretas. El orden público y la institución desconocida implican una obligación absoluta, subrayo absoluta, de no hacer para el juzgador. El orden público y la institución desconocida son un medio de preservar la soberanía de los estados, y la institución análoga implica un cumplimiento parcial de la norma extranjera. En otras palabras, el orden público y la institución desconocida obligan al juez, a la jueza, a no reconocer instituciones desconocidas. La institución desconocida consiste en que no está regulada por el derecho del Estado al que se solicita su aplicación. Por ende, para él no existe. No es que la ignore, ¿no? O sea, es desconocida, pero no por ignorancia, sino porque ha sido extirpada de su derecho interno. Repito, la institución desconocida consiste en que no está regulada por el derecho del Estado al que se solicita su aplicación. Por ende, para él no existe. En consecuencia, cualquier petición de reconocimiento de un Estado que la regula se rechazará. La institución análoga existe tanto en el Estado solicitante como en el Estado requerido, pero el problema radica en que la regulación es diferente en tal situación. El Estado requerido reconocerá la institución solo en la medida y hasta donde se adecue a su derecho interno. Y bueno, quedan 10 minutos. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Pues bueno, si no tienen preguntas, no veo. Profe, de sí. Las actividades, es que no me había podido meter de la clase pasada a esta, a lo de la clase, quería ver si ya si ya las habilitó. No, pero qué bueno que me recuerdas, ahora lo voy a hacer. Sí, es que no me había dado tiempo para meterme a checar, pero sí, dije antes de que se me olvide también a mí. Ok, está bien, sí, gracias por recordarme. Lo haré ahora que terminemos la clase. Sí, profe, gracias. A ti. Pues bueno, si no hay otro comentario, damos aquí concluida la clase. Comentarles que estamos por terminar la unidad 4. La próxima clase la vamos a terminar y nos dará tiempo de comenzar la unidad 5 inmediatamente. Y es probable que la próxima semana terminemos la unidad 5 a más tardar de la siguiente a la próxima. Y entonces ya vayan pues preparando su primer examen parcial. Nos vemos la próxima clase. Sí, profe, hasta luego. Gracias, buen día.